expresar el amor en una canción? Dicen que de amor ahora nadie muere, que solo es invento de la gente, que no le haga caso a mi dolor. Dicen que soy insensible y un cobarde, porque no he sabido levantarme tras los golpes que la vida me dio. También dicen que por cada hombre como yo hay 7 mujeres como tú, pero yo tan solo quiero una. Dicen que nadie, ya nadie muere por amor. Dicen que el tiempo será la cura a mi dolor. Pero que pase y pase el tiempo, yo sigo aquí, esclavo del recuerdo tuyo y de la soledad. ¿Quién dijo que esto no es morir? Se ha equivocado. Esta canción va con mucho amor y cariño para ti, Carito Jiménez. ¡Hey, compadre! Dicen que de amor ahora nadie muere, solo es invento de la gente, que no le haga caso a mi dolor. También dicen que por cada hombre como yo hay 7 mujeres como tú, pero yo tan solo quiero una. Dicen que nadie, ya nadie muere